Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 258. Brujita, ¿vos crees en las palabras? No. ¿Y por qué te dicen la bruja de las palabras? Mirá, una vez me puse a contar una historia y se ve que les gustó. De ahí me viene el nombre, por esas palabras que dije y que les gustaron. Pero fíjate, no les gustaron mis palabras. Les gustó la historia que conté, ¿entendés? Les gustó el suceso que yo les conté o lo que ellos imaginaron. Mis palabras solo fueron un instrumento entre ellos y un mundo que no conocían. Fue ese otro mundo el que les gustó, no mis palabras. Se emocionaron porque ese otro mundo germinó en ellos y los conmocionó. Mis palabras fueron solo un intermediario, un puente entre dos orillas. Pero nadie quiere quedarse a vivir en el puente. No me gusta ser la bruja del puente. Yo no quiero ser la bruja de las palabras. Yo quisiera ser la bruja de la otra orilla. Yo quisiera ser la bruja de la otra orilla. La bruja de las palabras.blogspot.com. ¿Te acordás, Cambacito, del puente Pessoa, donde te besé? Que extasiado en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, querido del alma, no existe olor. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos jamás, y que me beses como vos te besé bajo la sombra del jacarandá. Qué poco serio un programa en el que la propia dueña del programa no quiere llamarse como se llama. Usted se da cuenta, es muy poco. ¿Qué podemos hacer nosotros si la bruja de las palabras no quiere ser la bruja de las palabras? Es una falta de coherencia y de bla bla bla y de salsas. Recía hace un ratito Darío Steinschreiber: la filosofía puede servir para desenmascarar una realidad de poder e intereses. Una realidad en la que estamos inmersos sin darnos cuenta y de la que somos, por eso mismo, funcionales. Desenmascarar una realidad de poder e intereses. Y a mí me ha parecido que casi todas las filosofías, doctrinas, escuelas digo de filosofía, de antropología, de sociología, todas se han construido, han avanzado, se han consolidado en la medida en que no cuestionen al poder y a los intereses. Esto tiene ejemplos que son muy impresionantes, muy espectaculares. Por ejemplo, es muy raro encontrar alguna escuela académica de cualquier disciplina de las que he mencionado que suelte la causalidad, que no la tenga allí en primer plano. ¿Sí? La física cuántica ya ha dicho, che, hay un montón de terrenos en los que la causalidad no funciona. Dios juega a los dados. Eso es lo que se descubrió hace 80 años. ¿Sí? Es uno de los temas que vamos a tratar próximamente en La Bruja, precisamente. Para vos demostrar que algo tiene una causa, tenés que precisamente demostrar que tiene causas y que no ha ocurrido por azar. Sin embargo, todas las escuelas académicas, las que mencioné, psicología, antropología, sociología, ciencia política, todas dicen, todo tiene una causa, loco. ¿Y dónde lo sacan eso? ¿Dónde lo sacan? ¿Cómo puede ser que no se haya construido casi ninguna? Ninguna escuela psicológica, ninguna doctrina espiritual, de autoayuda, lo que quieras, que se baje la causalidad. Está siempre esa... ¿Y por qué? Y hermanos, que la causalidad la necesitan en el palacio para distribuir premios y castigos. Las cosas no ocurren porque sí. Si ocurrieran porque sí, tenemos hecha la revolución. Si hay una serie de causalidades que determinan los acontecimientos, nos apropiamos de esas causas, las controlamos y ya. O convencemos a todos de la fantasía de que las cosas ocurren de esa manera. Al estar convencidos de que todo tiene una causa, entonces nos sentimos determinados por la realidad, bajamos la cabecita y somos funcionales a lo que dice el palacio, que todo tiene una causa, que nada ocurre porque sí. Ahora, la ciencia más avanzada de todas está diciendo, no, eso no es cierto. Por lo menos en el mundo micro y en el macro, eso no es cierto. La causalidad no funciona. La discusión la perdió Einstein, no la ganó. Lo vamos a ver próximamente eso. 1935. Se juntaron los más grandes genios y Einstein salió y dijo, tenían razón ellos. ¿Cómo puede ser que nuestros egresados de las academias de casi todo el mundo salgan diciendo todo tiene una causa? Es que les han enseñado un sistema que continúa la dominación. No salen de nuestras academias, ni de las lecturas de nuestros libros. No salen personas con los ojos abiertos, atentas, mirando, tratando de dilucidar cuál es la mecánica de las cosas, cuál es la lógica con que acontecen las cosas, sino que salen personas soberbias, vanidosas, seguras de que todo tiene una causa y que solamente en todo caso falta encontrar cuál es. Salen burócratas del sistema de dominio que rige en el mundo. No salen interpeladores del sistema de dominio, ¿entendés? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que ni Foucault, ni Marx, ni ninguno de ellos haya sembrado allí las inquietudes? Porque las doctrinas que prosperaron, incluidas las que acabo de mencionar y otras parecidas, son inocuas para el sistema de poder. Lo más ambicioso que pretenden es reemplazar al que está en el palacio. Pero ninguna propone derruir los palacios y que ya no los haya, que no sea ya más esa la lógica de convivencia. Solamente se dirime quién es el poderoso, pero no se cuestiona por qué tiene que haber un poder. Nosotros con nuestra super pregunta 2016, ¿por qué 2400 años no sirvieron? Es una especie de chipote chillón de la bruja de las palabras para desenmascarar una realidad de poder e intereses, una realidad en la que estamos inmersos sin darnos cuenta y de la que somos por eso mismo funcionales. Si alguien quiere llamar por teléfono para desenmascarar una realidad de poder e intereses, ¿cómo puede hacer? Nos puede llamar al 4221-600. Si uno quiere mandar un mensajito de texto para desenmascarar una realidad en la que estamos inmersos, nos puede mandar un mensaje de texto a WhatsApp al +54 938 4738 438. Si alguien quiere publicar una foto en Facebook de la bruja de las palabras que diga la filosofía puede servir para desenmascarar, lo puede hacer en Facebook a la bruja de las palabras. Fíjate lo que dice nuestro amigo. Yo me meto solo, Byung-Chul Han. Me sale cada vez mejor el coreano. Byung-Chul Han. Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento, quien fracasa en la sociedad neoliberal, se siente responsable de ese fracaso y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. Así, el régimen neoliberal dirige su agresividad hacia el propio explotado, quien no se convierte en revolucionario, sino en depresivo. Bienvenido el compañero Byung-Chul Han. Lo digo tres veces más y me sale de corrido. Pero esto que dice Byung-Chul Han, podemos nosotros decirlo acerca de Occidente. Podemos decirlo acerca del Imperio Romano, de la sociedad esclavista de los griegos de hace 2400 años. Podemos decirlo del feudalismo, del capitalismo, de lo que se vive en la escuela de acá a la esquina. No hace falta señalar al neoliberalismo. Es la cultura occidental y nosotros sabemos hoy que se trata de la indoeuropea. Más amplio es el encuadre que solamente occidental o que solamente neoliberal. Quien fracasa en la sociedad occidental, se hace responsable a sí mismo y se avergüenza. Porque todo tiene una causa. Y si fracasaste por algo, algo hiciste mal, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. Así el régimen neoliberal, no, así la sociedad occidental dirige su agresividad hacia el propio explotado, hacia el propio individuo, quien no se convierte en revolucionario ni sale de la facu con los ojos abiertos para interpretar el mundo, para desatar las cadenas que lo han hecho como es, sino en un depresivo que entonces, fíjate, se compra un libro de autoayuda o va a una reunión esa que hace, no quiero decir ningún día por la duda, algunos se siente ofendido, sí. El día Osvaldo. El día Osvaldo a las 15 de la mañana. Y entonces, ¿qué dicen ahí? Este que se siente un depresivo porque ha fracasado, todo comillas, ¿no? En una sociedad que está estructurada para precisamente eso, para someterlo al tipo, para dominarlo, para esclavizarlo en definitiva, aunque los modos de esclavitud sean un poco más elegantes hoy. El tipo abre el libro o va a la reunión de ese día Osvaldo. ¿Qué le dicen? Vos sos una criatura maravillosa. ¿Qué le pasa al nene, licenciada? Es que tiene baja autoestima. Entonces le trabajan la autoestima, ¿me podés creer? La nafta es un líquido, pero no apaga el fuego. Lo enciende más. Puede ser que en algún caso haga falta la autoestima. Si usted se entera, sí, ocurre mucho, que los padres, desde que nació al chico, le dicen que es un idiota. Puede ser que haya que hacer algún trabajo al respecto, ¿eh? O pueblos que han sido maltratados durante 500 años, sí, por supuesto, puede ser. Pero si usted, su cliente vive en un country, llega a la consulta en un Alfa Romeo, yo no sé si el problema es la autoestima. Y más allá de ese ejemplo exagerado, claro, la autoestima, igual que la nafta, puede en un momento funcionar. Pero el resultado final es desastroso, me parece a mí. Por eso a mí me parece que algunas cosas han empeorado en los últimos años, en Jujuy incluido, aquí en un lugar muy tranquilo. Sin embargo, la gente, tal vez con este discurso de eres una criatura maravillosa, es una de las preguntas que nos hacemos, Somos 7 mil millones de personas que cada una se cree única e irrepetible. Y que los padres, psicólogos, libros de autoayuda y los días Osvaldo a las 15 de la mañana nos dicen: vos hacé lo que te convenga, hacé lo que tengas ganas, just do it, just do it. El universo está mirándote, pensando: vos sos genial, hermano, sos genial, hacé lo que te convenga. Puede ser, claro, que en un momento esto produzca una levantada, ¿no? Como la producen algunas drogas, visto un poco de alcohol, pero a mí me parece breve, corto, digamos, este planteo acerca de lo humano, de vender libros diciendo que tú eres una criatura maravillosa, Además, en su caso, sí, señora, usted es maravillosa, pero fíjese en el resto del barrio, somos todos bastante sonsos, me parece, ¿no? Y cada uno termina haciendo no lo que quiere, sino lo que puede, incluido el que escribió ese libro, que no le da para más. Así que hasta ahí llegó el tipo. Si tanto supiera, estaría transformando el mundo, precisamente. Pero no, solamente le da para escribir libros. Ojo, ojo al piojo. Se lo dice uno que de vez en cuando escribe alguno. Pero Carlos, usted es el mejor conductor del mundo. Oh, usted tiene el mejor programa de radio. Sí, ¿no? El mejor libro. Qué simpática que me caes. Sí, ¿vos escribiste algún libro? ¿Cuánto cuesta tu libro? 300 millones. Ay, dame, yo lo quiero. Solo dice 2 ejemplares nada más. No importa, yo lo voy a conseguir. ¿Qué dice tu libro? Que yo soy genial. Que usted es genial, que es el mejor productor y conductor y programador de radio. ¿Y por qué las cosas me van mal? Es que no te esforzaste lo suficiente. Pero si compras mi libro, en el volumen 15, dice cómo puedes solucionarlo. Entonces, que es una buena alimentación, armonía, fluir, toda esa parte. Exactamente. ¡Qué genial! Sí. Claro, pero lo digo yo. Entonces es más genial todavía. Fantástico. A la pregunta de por qué 2400 años no cambiaron la historia, vamos a comenzar a hacerle respuestas parciales. Algunas ya hemos hecho. Claro, vamos a tratar de indagar la historia, porque ahí se ven los pingos, ¿eh? En los testimonios de la historia, que usted sabe que a veces son libros que se escriben para justificar ideologías, la mayoría de las veces, pero también la historia presenta testimonios, presenta documentos que no han sido modificados. Entonces uno puede, con cierta solvencia y mucha picardía, sospechar cómo ha sido el desarrollo de algunos momentos de la historia. Vamos a traer aquí brevemente al programa de hoy a uno de los personajes más importantes de la historia de Occidente, que es nuestro amigo Francisco de Asís. Hemos hecho un programa, La Bruja de las Palabras, el programa número 20. Mira, en la primera temporada fue dedicado a Francisco de Asís. Vamos ahora a pasar lateralmente por un momento de su vida. ¿Por qué? Francisco es uno de los exponentes calurosamente aprobado por todo el mundo que propuso una forma de vida que licuaba el poder. Una forma de vida que no convenía al palacio. Y es una especie de negocio religioso, negocio en el mejor sentido, ¿eh? Hizo un arreglo. Del cristianismo él tomó dos o tres cosas y hizo su presentación con mucho carisma, Francisco, y en su momento fue explosivo, año más o menos 1200 de nuestra era, allí en Italia. Francisco era el hijo del ricachón del pueblo, va a la guerra, había mucha guerra, uno de los siglos más crueles de la historia de Occidente ese. Vuelve mal y algo le pica, queda medio loco y comienza a prestarle atención a los más pobres. Comienza a dedicarse a atender a los más pobres de los pobres, que eran los leprosos en ese caso. Y para ayudar a los pobres, anótame, le roba dinero a su padre. Las buenas señoras que nos escuchan y muchos amigos, y yo hasta hace no tanto tiempo, me han dicho: bueno, Carlos, eso no está bien. No era la opinión de Francisco esa. Francisco dijo: está bien eso, está bien. Les voy a robar a mi padre para darle a los que necesitan. Él pasó a la historia, usted no, señores, yo tampoco. La madre lo apoyó a Francisco. El padre no, se enojó mucho. Se enojó muchísimo el padre. Y Francisco no se arrepintió, ni mucho menos. Y en medio de la plaza del pueblo, cuando el padre le hizo una especie de acusación pública, el tipo le dijo: sí, yo me robé eso para darle a los que menos tienen. Yo acá tengo el Evangelio, hermano, acá el Evangelio dice eso. Yo entiendo que dice eso. Dice muchas cosas el Evangelio, pero él entendió que tenía que ver con ayudar a los pobres la cosa. El loco de Asís. Y entonces, ahí en medio de la plaza, el tipo procedió a devolverle todo al padre, incluida la ropa que llevaba puesta. Así que imagínate vos la escena. Dio media vuelta y se fue a vivir ahí con los leprosos, con los pobreceros. Y este Francisco de Asís, una de las cosas que hace es ir al Vaticano, descalzo, caminando con sus amigos, los que podían caminar. Imagínate, una pobreza completa. Él creía que el Evangelio, Jesús de Nazaret, era un tipo, y yo los invito a que lean, les dice el libro, no tenía casa, comía lo que le daban de comer, si daban de comer, estaba con los indigentes, también aceptaba ir a otros lugares, pero el tipo, su parada no era en el palacio, sin ninguna duda. Y cuando vos ves los enemigos que tenía, como decíamos hace un rato, decía, fíjate, lo manda a matar el emperador romano, por eso muere en una cruz, la muerte para los sediciosos del imperio. Francisco va al Vaticano, pide audiencia con el Papa. El Papa Inocencio III, dentro de todo, era un buen tipo. Alguien me dirá, Carlos hizo la corrida a los cátaros, mató un montón de cátaros, un desastre hizo Inocencio III, pero tenía esta cosa de la vida humilde, que él también veía a ese Papa en el Evangelio. Entonces Francisco va al Vaticano, se para delante del Papa, hay testimonios de esto, y comienza Francisco a recitar frases del Evangelio. Bienaventurados los pobres, fíjate las alondras que viven y no hacen nada, y el Dios les da todo, qué sé yo. Comienza a recitar frases del Evangelio. Y los que rodeaban al Papa lo quieren matar. Imagínate que vos vayas a dar clase al Vaticano, y encima clase de pobreza en medio de todo ese oro, de toda esa riqueza. Pensá que el Vaticano era un reinado, un rey con su castillo, con su ejército, fábrica de armas tenía, ese mismo Inocencio III la construyó, la fábrica de armas, barcos de guerra con esclavos, ese era el Vaticano, era un reinado, ¿no es cierto? Y allí va Francisco, y hace 7 años ya, en La Bruja de las Palabras, pusimos un móvil en vivo y contamos lo que ocurrió a continuación. El papa que se ha quedado conmovido se llama Inocencio III. Es un papa joven, tiene apenas 47 años y es papa ya hace 10 años. A diferencia de la mayoría de los papas anteriores y posteriores, Inocencio tenía un estilo de vida humilde y predicaba con el ejemplo, cosa muy rara entre los pontífices romanos, que se consideraban reyes, y eran reyes, y reyes de uno de los estados más poderosos de Europa. Este papa Inocencio III había impulsado la Cuarta Cruzada hace nada más que 6 años, y ahora acaba de iniciar la destrucción de los cátaros, unos herejes del sur de Francia que tenían ideas no muy distintas a las de Francisco. ¿Dónde está? ¿Quién, santidad? ¿Dónde está ese hombre? Abajo. Nuestra guardia lo ha detenido. ¡Llamadlo! ¡Traedlo aquí! ¡Inmediatamente! Francisco es traído nuevamente a la presencia del Papa. El Papa Inocencio III le pregunta a Francisco: ¿Qué queréis de nos? A menudo he observado a las alondras en el campo, cerca de mi hogar. Son tan humildes y modestas que necesitan un sorbo de agua tan solo y unas cuantas fresas para vivir y remontarse a los cielos. Está hablando el loco de Asís. Un día empecé a pensar que también podríamos ser felices si nos contentáramos con tan poco como las alondras, si pudiéramos vivir como ellas viven, cantando y dando gracias al Señor que nos ha creado. Y por eso hemos venido a Roma, para pedir vuestro consejo. Bien, pero ¿qué consejo puedo daros, mi querido y joven hermano? Dios os ha dado el regalo más precioso, la gracia de aproximaros a él por medio de sus queridas criaturas. ¿Qué más podéis desear? La gente sencilla nos comprende, pero los otros, puede que hayamos cometido errores. Esto es lo que queremos saber. ¿No es posible, Santo Padre, vivir según las enseñanzas de nuestro Señor? ¿O hemos pecado por presunción? Si es así, Nos gustaría que vuestra santidad nos indicase los errores. Mi queridísimo hijo, los errores pueden perdonarse. En nuestra obsesión por el pecado original, con frecuencia olvidamos la inocencia original. No permitáis que eso os suceda a vosotros. Me habéis traído, mis queridos hijos, una gran alegría y un poco de tristeza. Yo también empecé mi vocación, hace mucho tiempo, de manera parecida a la vuestra. Pero con el tiempo todo ese entusiasmo ha pasado y las responsabilidades del gobierno de la Iglesia se han apoderado de mí. Como veis, estamos incrustados en las riquezas y el poder. Vos, con vuestra pobreza, hacéis que nos avergoncemos. Id en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Predicad la verdad a todos los hombres. Que vuestros discípulos se multipliquen por miles y que florezcan. Que nuestro Señor sea con vos. En vuestras manos y en vuestros pies. El Papa se arrodilla y besa los pies de Francisco. Los cardenales, sorprendidos, murmuran entre ellos. No os alarméis. Su santidad sabe lo que hace. Este es el hombre que hablará con los pobres y hará que vuelvan a nosotros. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Recuerdo una vez, en un viejo país, un rey a un noble campesino le habló. Le dijo: te ofrezco lujos y placeres si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo: no puedo, no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir feliz. El rey lloró y le contó su dolor. El rey lloró y le contó su dolor. El rey lloró y le contó su dolor. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.